Tu cita perfecta. Si quieres conocerte más y así relacionarte mejor con los demás, este es tu programa. Todos los martes de 9 a 10 de la noche en el 100.8 de la FM y en www.tucitaperfecta.es. Buenas noches, amigos de Tu Cita Perfecta. Como ya sabéis, los que me seguís en este programa de radio que realizo con cariño para vosotros y para mí misma, porque soy la que más aprendo, soy Sonia Pascual, coordinadora de Tu Cita Perfecta. Hoy quiero agradecer de corazón a todos los que habéis acudido este fin de semana pasado, tanto el viernes como el sábado, y varios habéis acudido a las dos propuestas de este fin de semana, vuestra asistencia. Con vuestra asistencia y vuestras altas puntuaciones en los cuestionarios, me doy cuenta que voy por buen camino y que todo el esfuerzo que estoy empleando hace un tiempo en este trabajo se está viendo recompensado con vuestras sonrisas, vuestro agradecimiento y, sobre todo, con vuestro aprendizaje emocional. Vuestros correos y SMS posteriores han sido tan bonitos que no tengo palabras. Llevo unos días en que la ley de la atracción está haciendo mella en mí. Lo siento y lo percibo. Hoy comparto con vosotros que he llorado. Sí, he llorado hoy. Aunque no he llorado de tristeza, he llorado de alegría. De una honda alegría, una profunda alegría por el significado del gesto. Las personas que me conocen saben que lloro tanto como río. Y os aseguro que me río mucho. Así que daros cuenta de lo que lloro. Es lo que tenemos las personas emocionales, que sentimos nuestras propias historias como las demás personas. Hoy he llorado de alegría, sí, porque la persona más cercana y a la vez más alejada de mí últimamente ha tenido un gesto de generosidad sin límites hacia mí, que no esperaba. Y es lo que estos gestos los hace más grandes. Cuando nada esperas, cuando no tienes expectativas y te llega un detalle tan bonito, es algo que te desarma por completo. Gracias de corazón, porque a pesar de tener nuestras diferencias, ahora sé, y solo ahora, que puedo contar contigo siempre que te necesite. El pasado programa agradecí a las madres por existir. Hoy agradezco a mi padre que esté ahí y que tarde mucho en faltar. Quizás, a pesar de ser una persona emotiva, no les doy suficientemente las gracias simplemente por haber nacido y simplemente lo que no sabemos unos de otros es respetar nuestras diferencias. Ya sabéis, mis relaciones no son perfectas, aunque sí me preocupo porque lo sean. ¿Quién ha dicho que cualquier tipo de relación, ya sea de familia, amistad o pareja, sea fácil? Cuando no solo depende de uno, sino que varias personas están implicadas, es más difícil estructurar cosas. Aunque si se intenta y agradece todo hasta lo que te parece imposible, puede llegar a ser algo que no esperabas y visualizar la luz al final del túnel. La verdad es que llevo unos días en que me están pasando unas cosas tan bonitas que no tengo nada que hacer más que agradecer. Todo esto me da fuerzas e ilusión que por otro lado nunca pierdo, para saber que voy por el camino correcto. Hoy a ti te digo que yo quiero verte así, feliz, feliz con todo lo que tienes y vivir, soñando que aún se puede sonreír. Hoy aquí a ti te ofrezco con amor mi corazón, sin importar también ningún dolor. Sin importar las veces que no salga el sol, por eso te digo, los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo, sal de ahí. Ocúpate en este instante de vivir, vivir justo como tú quieres, sin oír esa gente que te quiere derrumbar. La verdad y el amor te hacen libre, aprende a escuchar. Recuerda siempre el no criticar. Recuerda siempre a tu amigo ayudar. Y nunca olvides, los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible. Y nunca olvides, los problemas no existen, solo es la oportunidad. aprender a triunfar, deja atrás el hubiera. Sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo. Hoy a ti te dije que yo quiero verte así, feliz, feliz con todo lo que tienes y vivir soñando que aún se puede sonreír. Los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar. Este pasado viernes, Aitor Carmona ofreció una charla a algunos de los chicos de Tu Cita Perfecta. Y la verdad es que me siento una privilegiada por haber podido acudir a esta charla y por haberos podido aportar también la visión de una mujer en el tema de la seducción. Aitor les preguntaba a los chicos si la seducción creían que era un arte o una ciencia. Él nos comentó que todo se puede aprender, que solo son unas reglas científicas, y yo añado que todo es cuestión de método. Aprendemos a escribir, aprendemos a leer, aprendemos a andar, aprendemos a hablar. Claramente se puede aprender también a conquistar. Nos hablaba de la figura del amante y el proveedor. Las mujeres buscamos un amante y un proveedor, y la verdad es que tiene razón. Necesitamos a alguien que nos desee y que cubra otras necesidades. Les comentaba a los chicos lo importante que es fijarse en el lenguaje no verbal de una chica. Es verdad, yo siempre he pensado que los chicos en general no saben interpretar nuestros gestos, en los que solo hacemos ver nuestros deseos, y que si aprendiesen a solo leer nuestras miradas e interpretar nuestros gestos, el camino hacia nuestra conquista sería más llano. Oigo a muchos hombres que es difícil entendernos, y si algunos supiesen lo fácil que es, solo es método y aprendizaje, solo eso. Es verdad que hay personas que lo llevan de forma innata, pero no es lo más normal. Hablamos sobre el concepto de la media naranja, y de lo importante que es ser una sola naranja y encontrar otra naranja que nos complemente. Les animaba a los chicos a practicar en la calle, conociendo chicas en un centro comercial, entrenar. Las primeras veces seguro que os decepcionáis, igual que cuando, por ejemplo, comencéis a hacer algo nuevo, que tiene sus dificultades, aunque con persistencia, seguro que como todas las cosas en la vida, obtenéis resultados. Hablamos de la importancia de poner palabras a todo. Para las chicas es muy importante que os comuniquéis porque de momento telepatía no tenemos, aunque muchas veces nos encantaría. Nos gusta que un chico nos haga sentir cómodas, como si nos encontrásemos con alguien familiar. Hablamos de que seducir a una chica el primer día, si quieres tener una relación con ella, es un error. Debes crear antes un vínculo, si de verdad esa chica te gusta. Así que todo es cuestión de método. Este próximo fin de semana seguimos el aprendizaje, chicos, en el taller del sábado de 5 a 8 en el Hotel Plaza Ola de Irurzun, a solo 10 minutos de Pamplona, y bastante bien comunicado con Vitoria, Bilbao y San Sebastián, si queréis acudir desde allí. Para los que os apuntéis hasta mañana, el taller tiene un descuento de 50%, así que aprovechar, porque en un taller en el que normalmente tenéis que invertir 80 euros, podéis hacerlo por 40 euros. Para los que acudisteis a la charla, ya visteis que es fundamental el aprendizaje para poder tener éxito en las veladas y acudir con el paracaídas. Para los que no acudisteis, el taller os abrirá una nueva visión en el campo de la seducción. ¿Queréis conquistar a esa chica que os gusta o que conoceréis en nuestras veladas? Entrar en la web www.tucitaperfecta.es, en donde tenéis información del taller y apuntaros. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive fe. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto. Y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato. Y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto. Para cantarte lo que nunca digo. El sábado, Ana Belén Mena nos ofrece un taller excepcional, una gran fuente de información y práctica para hacer realidad nuestros sueños. Nos hablaba de que el principio de todo está en saber lo que queremos, porque claro, si no sabemos lo que queremos, no sabemos a dónde vamos, ni sabemos cómo llevarlo a cabo. Si no te pones objetivos, no vas a conseguir nada. Cuando sabes el qué, el cómo ya llegará. Hay que ir dando pasos poco a poco. Es importante que nuestros objetivos sean específicos y pedirlos desde el ser y no desde el tener. Lo importante es la actitud con que realicéis todo. La vida nos va a empujar a buscar una salida. El mundo ya no es como lo conocemos hasta ahora. Ya no estamos en la era de la comunicación. Yo diría que estamos en la era de la individualización. Por eso, desde Tu Cita Perfecta, creemos que tenemos que volver a aprender a cómo comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Debemos de tomar el motor de nuestra propia vida. Lo más importante es la pasión con la que hacemos las cosas. Debemos saber nuestros talentos y nuestra experiencia, aunque sin pasión no hay nada. Sonreír es un paso. Este es un guiño a una de las personas que acudió al taller. En este mundo estamos todos para disfrutar, y aunque sean momentos difíciles, no me digáis que no disfrutéis en buena compañía un día en el campo con un bocata simplemente. Para conseguir tus objetivos, lo que necesitáis es motivación, y esa está dentro de ti. Atreveros a soñar en grande. Tengo que tener claro qué quiero ser. Algunos diréis que ya a esta edad nunca es tarde, ni para ponerte unos objetivos nuevos y conseguirlos, como el amor no tiene edad. Ana Belén nos decía cómo brillan los ojos cuando te das cuenta de lo que en realidad quieres en la vida. Nos hablaba de que hay que ser implacables con las palabras, ya que lo que pedimos es lo que atraemos. La única persona que puede decidir tu vida eres tú. El coaching lo que ayuda es a obtener respuestas a nuestras preguntas, y esto es lo que nos mostró Ana Belén. Para esto hay que salir de nuestra zona de confort. Una vez visualizados los objetivos, lo importante es tener las herramientas para lograrlos. Tenemos que dejarnos llevar por nuestras intuiciones. El pensamiento te limita. Vamos a dejarnos fluir y obtener resultados. Vamos a mirar con otros ojos, siempre detectando las amenazas. Gracias, Ana Belén, por tu magnífico taller. A los que os habéis quedado con las ganas de acudir, estamos preparando nuevas propuestas. Habló Ana Belén de la ley de la atracción. Y este viernes a las 8, en el Hotel Villava, Patricia Ibarrola nos ofrece una charla gratuita. Por cierto, que el otro día le cambié el nombre por Cristina, ya que conozco a otra chica que se llama Cristina Ibarrola. Perdona, Patricia. Decía que Patricia nos va a hablar más en profundidad de lo que significa la ley de la atracción y del famoso libro de secreto, y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Este viernes tienes una oportunidad única en Villava para aprender lo que significa la ley de la atracción. Tanto si la conoces como si no, no dejes pasar esta maravillosa oportunidad para mejorar cualquier aspecto de tu vida y alcanzar todo aquello que deseas. Aprende cuáles son las claves que hay detrás de esta poderosa energía que rige nuestras vidas. El secreto está en ti. En el año 2006 se descubrió un secreto que había estado guardado por años. Este secreto ha sido usado a través del tiempo. Personajes de renombre y conocidos por sus fortunas y por su trayectoria han utilizado este secreto. Hablan sobre él. De lo irreal conducen a lo real, de las tinieblas condúceme la luz. En la película también aparecen varios líderes mundiales, escritores, filósofos, conferenciantes, guías espirituales, todos de actualidad. La ley de la atracción, el secreto que todos los hombres importantes han usado para hacer cosas extraordinarias, es la ley de la atracción. Sin importar cuál sea tu lugar de residencia, tú estás utilizando el mismo lenguaje. Los líderes del pasado que utilizaban el secreto guardaban rigurosamente para protegerlo este secreto. Atraes hacia ti todo aquello a lo que temes. Atraes hacia ti todo aquello que agradeces. Atraes hacia ti todo aquello en lo que enfoques tu atención. Atraes hacia ti todo aquello de lo que te quejas. Para empezar a saber la ley de la atracción, ahora mismo, solo cuando haya paz en el individuo, habrá paz en el mundo. Aferrarte a los pensamientos de aquello que deseas. Todos estamos de paso por esta escuela planetaria, llamada Tierra. Pon todas tus metas por escrito y dedícate a visualizarlas y darles energía mental a diario, por unos instantes. El universo siempre está oyendo tus peticiones, solo pide y recibirás. Soy fuerte, soy capaz, soy feliz, la vida es amor y armonía. Da gracias por anticipado, enfócate en tus sueños y dales tiempo aire. Encuentra el lugar emocional de tu deseo y familiarízate con él. Eres lo que piensas. Haz lo necesario para sentir que tu deseo ya se ha cumplido. Y el universo entero conspirará. soy fuerte, soy capaz, soy feliz. La vida es amor y armonía. Ahora que ya conoces el secreto, ¿qué piensas hacer con esta información? No te calles y ayúdame a difundir el secreto entre todos los países y todas las personas del mundo. Aquí mismo en Villava tienes la oportunidad este viernes de conocerla. Inclinemos la balanza. No temas de las sombras. Solo indican que en un lugar no lejano se encuentra la luz. Este secreto te da todo lo que quieras: felicidad, amor, salud, dinero, paz espiritual. No hay nada que no pueda conseguir. Envíanos un correo electrónico a info@tucitaperfecta.es o en el móvil 636 078 220 para apuntarte a nuestras charlas y talleres. Ahora mismo disponemos de veladas con fecha en la zona de Pamplona. Si quieres asistir, aunque te encuentres lejos, no debería ser un obstáculo. Ya sabes, si tienes claro tu objetivo, ven a descubrirlo con nosotros. Nuestras veladas te gustarán. Si tienes entre 45 y 60 años, la cita es el próximo viernes 4 de mayo a las 8 de la tarde en el Hotel Villava. Ayer mismo se apuntaron 5 amigas, así que si quieres no quedarte sin plaza, apúntate, seas hombre o mujer, ya que las plazas son limitadas. Si tienes entre 30 y 45 años, la cita es el siguiente viernes 11 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Bar Gallego de la calle Jarauta. Las edades son orientativas, así que si tenéis algún año arriba o abajo, no importa. Entrar en la web www.tucitaperfecta.es, en próximos eventos y pulsar en el evento al que queréis asistir, y allí os explican los pasos a seguir. Si tenéis dudas, consultarme. Os invitamos a que os apuntéis a nuestras veladas reserva en San Sebastián, Bilbao, Irurzun, Udave, Pamplona y Villava. En Logroño pondremos pronto fecha porque estamos cerrando una colaboración. En Málaga también pondremos fecha pronto. Ya tenemos nuevo lugar y ahora solo nos falta poner fecha. En Málaga haremos en diferentes orientaciones sexuales, algo que también queremos hacer en Bilbao, aunque nos está costando estructurar. También tenemos propuestas para hacer veladas en Tudela y Vitoria, así como en otros lugares. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Esta canción especialmente dedicada a las personas que os estáis apuntando a nuestras veladas. No sé desde qué puerto ni por dónde llegarás, amor, que mi nostalgia espera. Un día cruzarás por mi camino como un anuncio de la primavera. Será mañana o tardarás, tal vez, pero yo siento que estás cerca ya. Y así vivo esperando porque sé que alguna vez sonriendo te presentarás. Si no me engaña el corazón cuando me dice que vendrás, como en el cine y en los cuentos, mi sueño más feliz se cumplirá. Si no me engaña el corazón y frente a mí te encuentro un día, yo te daré la bienvenida con la dulce melodía de un cantar de amor. Yo sé que tú me buscas como yo te busco a ti, amor, que ya has tardado tanto. Apúrate que aún tengo el alma joven y hay en mis labios un alegre canto. Yo sé cómo eres y cómo es tu voz, porque en mis sueños ya te imaginé. Por eso si algún día nos cruzáramos los dos, sé que te reconoceré. Si no me engañas, cuando me dice que vendrás. Como en el cine y en los cuentos, mi sueño más feliz se cumplirá. Si no me engaña el corazón y frente a mí te encuentro un día, yo te daré la bienvenida con la dulce melodía de un cantar de amor. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Ahora un audio para confiar más en nosotros mismos. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a las claves del éxito. Hoy me apetecía empezar este video de una forma pues un tanto peculiar y es haciéndoos tres preguntas. En primer lugar, ¿qué imagen tienes sobre ti mismo? En segundo lugar, ¿te consideras capaz de conseguir todo aquello que te propones? Y en tercer lugar, ¿cuántas dudas tienes sobre ti mismo? Me gustaría que antes de continuar con el video le deis stop para reflexionar un poquito sobre estas preguntas, ya que es importante pues la comunicación interna y para sacarle un mayor provecho al contenido de este video. Bueno, pues después de esta pequeña reflexión, ahora sí os presento el tema del que quería hablar con vosotros hoy, y es la confianza en uno mismo. La autoconfianza y el autoconocimiento son los dos pilares básicos de una persona inteligentemente emocional. La autoconfianza es un aspecto muy importante en la vida de cualquier persona, tanto en el ámbito profesional como en el personal. ¿Por qué en el ámbito personal? Bueno, pues continuamente estamos rodeados de personas. Y, por ejemplo, una persona insegura de sí misma, que no cree en sus propias capacidades, que ve imposible conseguir aquello que tanto desea, pues no es una persona muy deseada, ¿verdad? Entonces, esto va a influir pues desde el aspecto en el que encontremos amistades, encontremos pareja y bueno, pues podamos desenvolvernos de una forma sana dentro de la comunidad, ¿no? Y desde un punto de vista profesional, pues, por ejemplo, cuando una persona llega a una entrevista de trabajo, si se presenta como una persona insegura, en la que pues no cree totalmente en sus propias capacidades, pues ¿qué pensáis que va a pasar? No va a conseguir el trabajo. Entonces tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos para conseguir una mayor confianza en nuestra propia persona, ¿no? Bueno, las personas que carecen de una confianza sobre sí mismos normalmente suelen plantearse una serie de características comunes. Suelen ser personas muy cautelosas, en exceso, muy inseguras sobre sí mismas, muy indecisas, con una autoestima muy baja. Estas características, bueno, pues igual que uno las siente, cuando nosotros somos indecisos, no tenemos una autoestima pues buena, somos en exceso de cautelosos, pues todo eso lo estamos reflejando hacia el exterior. Dicen que como te ves, te ven. Y eso es cierto. Siempre vamos a estar reflejando, como si fuéramos un espejo, todas aquellas debilidades que tenemos sobre nuestra persona, ¿no? En la actualidad hay demasiada competencia, sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? Y debemos ocultar sobre todas las cosas, todas estas debilidades que tenemos sobre nuestra persona para pues llegar a ser más competitivos. No se trata de ocultarlas, sino se trata de vencerlas. Adquirir una mayor confianza en uno mismo se refleja o se consigue pues con un mayor autoconocimiento. Estamos muy preocupados constantemente en conocer a las personas que nos rodean, pero para poder conocer y poder entender a otra persona, necesitamos conocernos y entendernos así a nosotros mismos. Para ser emocionalmente activo, tenemos que saber reconocer las emociones que estamos sintiendo. Y no solamente reconocerlas, sino también pues ser capaz de canalizarlas. Por ejemplo, hay veces en los que pues no nos sentimos bien, nos hemos enojado con alguien, estamos frustrados porque algo no nos salió y reconocemos esa sensación, pero no sabemos canalizarla. No saber canalizarla es pagarla con quien menos lo espera, por ejemplo, ¿no? Hay que ser inteligentemente emocional, tener una inteligencia emocional activa y saber canalizar cada uno de los sentimientos que estás sintiendo. Es parte del autoconocimiento. Bueno, ¿y dónde surge esta falta de confianza en uno mismo? Por lo general, surge durante la etapa de la infancia. Y esto va principalmente para padres de familia y para aquellas personas que tengan a alguien a su cargo, ¿no? En hogares donde hay sobreprotección, hay un régimen autoritario, por decirlo de alguna forma, pues normalmente los niños, los pequeños, se desenvuelven en un ambiente rígido, donde todas sus decisiones están ya estructuradas y no es él quien las toma. No estoy hablando de dejar a un niño que tome sus propias decisiones, porque aún no está capacitado, pero sí darle cierta libertad para que se vaya soltando y vaya adquiriendo cierta experiencia en lo que está haciendo. Un ejemplo pues muy, muy sencillo que yo he observado en muchísimas casas es determinar qué ropa se tiene que poner el chiquito desde que van a parvularia. Bueno, una simple cuestión tan sencilla como puede ser esta, de que él mismo determine qué se va a poner, puede ser un gran paso para hacerlo pues más seguro de sí mismo, más capaz también ver qué consecuencias acarrea que él tome una decisión, tanto positivas como negativas, es un ejemplo, y pues ir creándole un hábito y una mayor confianza sobre él mismo. Me gustaría también recalcar un poquito la diferencia entre demostrar que somos seguros con nosotros mismos y realmente serlo. No tenemos por qué demostrarle a nadie que somos seguros de nosotros mismos, simplemente hay que conseguir serlo, ¿no? El mundo está lleno de personas arrogantes que presumen de que pues, son muy seguras de ellas mismas y lo único que están demostrando es un sentimiento de inferioridad y una baja autoestima. Por tanto, lo único que hay que hacer es trabajar internamente con nosotros mismos, ver en qué somos débiles, porque no se trata de hacernos ciegos a lo que nos hace un poquito más débiles, ¿no? Y reforzar esas habilidades que tenemos y potenciar positivamente esas debilidades. Bueno, y ya por último me gustaría hacer referencia a algunos enemigos íntimos de la confianza en uno mismo. En primer lugar está una exigencia tanto interna como externa. Exigencia interna en exceso. Por ejemplo, pues fijarnos metas demasiado ambiciosas. No pretendo que caigamos en la mediocridad y conseguir todo aquello que se nos hace fácil conseguir, pero siempre hay que ponernos metas alcanzables y coherentes pues con nuestras capacidades, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, etc. También la exigencia externa. Este fenómeno pues normalmente se produce cuando estamos haciendo algo forzados por darle gusto a nuestros padres o a alguna otra persona. Simplemente tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer lo que realmente nos hace felices. Otro elemento enemigo de la autoconfianza es ser perfeccionista en exceso. Sí, hay que hacer las cosas bien y con una calidad profesional y bien hechas. Pero no hay que rayar en la locura, ¿no? El perfeccionismo no existe, solamente nos podemos ir acercando hacia un trabajo pues, realmente muy bien hecho, pero no caer en el desbalance. Otro enemigo es la crítica. A veces somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Nos hacemos críticas realmente duras. Bueno, sí, sí está muy bien criticarse, pero las críticas deben ser críticas constructivas, de las que saques algo bueno. Críticas de la forma, pues, soy un inútil, nunca me va a salir bien, etcétera, pues realmente no van a servir para nada y pues te van a seguir hundiendo en aquel pozo que es la falta de confianza en uno mismo. Y por último, pues la necesidad de aprobación y reconocimiento por parte de los demás. Sí, es verdad que pues da mucha alegría que nos reconozcan nuestros méritos, pero nuestras acciones no deben girar en torno a eso. El objetivo es sentirse orgulloso uno mismo sobre lo que está haciendo. Y también la comparación con otras personas. Ninguna persona se puede comparar con otra, porque somos seres únicos e irrepetibles. Por tanto, siempre va a haber personas que hagan determinada cosa mejor que tú y también habrá otras en las que tú seas muy superior. Tienes que aceptarte tal y como eres. Bueno, pues ha sido todo en este video. Espero que te haya sido útil. Te animo a que hagas una reflexión y una comunicación interna contigo mismo pues muy a menudo para conseguir conocerte mejor. Y bueno, pues sabes que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia que quieras hacer es bienvenido y te contestaré con muchísimo gusto. Espero que te haya sido útil. Te doy de nuevo las gracias por tu tiempo y nos estamos viendo por aquí. Hasta luego. Simplemente la filosofía de tu cita perfecta. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. Hemos inaugurado un nuevo espacio que le hemos llamado Consultorio Emocional, como os comentaba en el anterior programa, que nos habéis pedido en alguna ocasión y que disponéis de él en la página web, simplemente pulsando arriba a la derecha en un banner rotativo a través del menú de la izquierda. En este consultorio podéis hablar conmigo por un precio realmente módico del que tenéis información, cuando tengáis algún problema emocional, sentimental o algún conflicto. Os podré orientar desde mi experiencia, aconsejar y escuchar. Mi propósito es haceros cuestionaros sobre vuestro problema y que seáis vosotros mismos los que os respondáis, lo que en realidad buscáis, queréis y deseáis. Reitero, como hice en el anterior programa, que no es un consultorio erótico, sino un consultorio emocional o sentimental. Cualquiera que pase la raya a un tema erótico o crea que se encuentra hablando con una línea erótica, se equivocará y cortará la llamada automáticamente y perderá la oportunidad de hablar ese día y el resto del tiempo contratado. Para acceder al consultorio emocional, se concertará una hora y se podrá hacer gratuitamente llamando al móvil, si tienes tarifa libre, a alguna hora, teléfono fijo o en Skype, en el que podremos hablar o chatear. Intento proporcionaros el mayor servicio posible y ayudaros, así que contar conmigo. Se me va si tú no estás, que tus cabellos pueden ser de mil colores a la vez y no sé por qué tú te vas. Yo aquí quedé Desata la cadena que amarra tus pies y vuela, vuela. De aquella mujer que no quiso saber, que no supo entender, pero supo querer de veras, ya su manera. Linda mujer de la cabeza a los pies que se quiso embarcar en un barco sin red ni vela. Le voy a decir, tan solo mírame tú, mi ti, mírame, mírame. Si tú te vienes tú conmigo, mujer, yo te lo aseguro, te voy a querer. Tú mírame, mírame. Si tú te vienes conmigo, mujer, yo te lo aseguro, y a ti te voy a querer. De tu querer, siguiendo nada más que las huellas de tus pies. Ya no sé si alguna vez tu ropita moja se volverá a secar tendida junto a la mía. Y aquella mujer que no quiso temer y a querer sin poder ni apagarse por ser la pena, la que la lleva. Linda mujer que se aparece si ve por la acera pasar un cachito de luna llena. Le voy a decir, tan solo mírame tú, mi tibiritití, mírame, mírame. Si tú te vienes tú conmigo, mujer, yo te lo aseguro, te voy a querer. Tú mírame, mírame. Si tú te vienes conmigo, mujer, yo te lo aseguro, y a ti te voy a querer. Y a mí me da por mirarte. Mírame, mírame. Si tú te vienes tú conmigo, mujer, yo te lo aseguro, te voy a querer. Tú mírame, mírame. Si tú te vienes conmigo, mujer, yo a ti te lo aseguro. Tenemos un apartado en nuestra web que se titula Regala citas. Si queréis hacer un bonito regalo de cumpleaños, este puede ser un regalo muy especial. Es un día normal, despertar, comer, reír o llorar. Todo puede suceder, pero nada extravagante. Nada que dijeras tú que pueda sobrarme. Una noche contigo es una noche más. Otra vez dormir, otra vez soñar. Una vida contigo es una vida simple. Algo lejos y muy fuera de lo increíble. Pero el despertar sin ti es un día incompleto. Un reloj que avanza lento que detiene el tiempo. Es un sol que ya no brilla cuando estás despierto. Eres el agua del mar o arena del desierto. Eres como el alimento de mi corazón. Un complemento, fuente de inspiración. No soy tierno, sabes que batallo mucho. Pero todo lo que dices lo guardo y escucho. Yo no puedo imaginarme solo en esa foto. Con tu pelo negro, con el mismo rostro. Que yo nunca quiero dejar de mirar. 24 horas del día puedo recordar. Esa boca que me dice que me ama. Que me besa tanto y que me da las alas. Para yo volar por ese cielo compartido. Que yo no quisiera si no fuera porque estoy contigo. Es que todo lo que tú me das, nadie me lo da. Lo que tengo nunca es mucho y te lo quiero dar. Y un besito, aunque sea chiquito. No es lo que yo quiero, es lo que necesito. Y es que todo lo que tú me das, nadie me lo da. me llenas cuando tengo la vida vacía. Cuando no quiero reír, haces que me ría. Una vida sin ti simple no es la mía. Todo lo que no eres tú es una porquería. Porque ya no tengo ganas de vivir sin ti. Yo no necesito nada cuando estás aquí. Eres tú el calor que nos da un abril. Eres solo una, pero vales mil. No quería, pero siento que eres mi adicción. Eres tú la gasolina para mi pasión. Tú provocas los latidos de mi corazón. Mi enfermedad, esa es la verdad. Que no quiero que me cure de mi mal ningún doctor. Quiero que me mates, pero mátame de amor. Llévame a la tumba si te vas, no me importa. Que la vida es una y a tu lado va a ser corta. En el futuro que tú sueñas ves mi cara. No me digas nada, guarda tus palabras. Ven, dame un abrazo, no me sueltes nunca. No me sueltes nunca. Es que todo lo que tú me das, nadie me lo da. Lo que tengo nunca es mucho y te lo quiero dar. Y un besito, aunque sea chiquito, no es lo que yo quiero, es lo que necesito. Y es que todo lo que tú me das, nadie me lo da. Lo que tengo nunca es mucho y te lo quiero dar. Y un besito, aunque sea chiquito, no es lo que yo quiero, es lo que necesito. Como nuestro objetivo es unir a las personas, en Tu Cita Perfecta no entendemos de orientaciones sexuales, por lo que gays y lesbianas pueden pulsar en su bandera y obtendrán información en nuestra web. Eduardo Punset nos va a hablar sobre gays y lesbianas. Las mujeres y los hombres somos distintos. Distintos atributos físicos, distintas funciones reproductivas. Y son distintas también la manera de resolver los problemas. ¿Y cuáles son las bases sociales, neuronales, hormonales, cerebrales de la identidad de género y de la orientación sexual y de los homosexuales? Este programa lo hemos grabado aquí, en Londres, y en Ámsterdam, en Holanda, con los mejores y poquísimos especialistas de la cuestión. La evolución va conformando, milenio tras milenio, la vida de los homínidos. La biología, la genética, la religión, la sexualidad, entre otros, conforman este apasionante mosaico que es la vida humana. Conocemos la historia del sexo básicamente ligada a la reproducción. Redes aborda esta semana la sexualidad desde el punto de vista de la biología, con testimonios de los distintos colectivos. La heterosexualidad como sistema hegemónico nace en Europa a mediados del siglo XIX para controlar las políticas de natalidad. Hasta entonces, cada individuo tenía un sexo y a partir de esta época se les adjudica también una identidad sexual. De la atracción hombre-mujer nace una realidad que excluye a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Mientras algunos se empeñan en ir ganando batallas por la igualdad, la historia de los sentimientos y de las emociones de las personas ligadas al sexo está aún por escribir. La lógica heterosexual empapa nuestra educación y estigmatiza las conductas atribuidas a cada género, y ahí se generan muchas contradicciones con las opciones sexuales individuales. El acto sexual estimula el cerebro, el córtex y hasta los dedos de los pies. En opinión de muchos científicos, no se pueden establecer diferencias radicales entre varones y mujeres desde el punto de vista sexual. La clave es una nueva educación para que tanto la homofobia como la misoginia desaparezcan poco a poco. La psicóloga Melissa Hines es directora del Centro de Neuroendocrinología Conductual y profesora de la City University de Londres. Experta en la psicobiología del desarrollo de rasgos de género, Hines muestra su amplio conocimiento del tema en su libro Brain Gender. Siempre me habían dicho que la competición sexual es importantísima. Y para Darwin, la competición sexual era la fuerza conductora, la fuerza motriz de la selección natural. ¿Y cómo es posible que, siendo tan importante esto de la identidad sexual y de la orientación sexual, ¿cómo es posible que sepamos tan poco? Es interesante el hecho de que reciba menos atención de lo que se merece. La mayoría de hombres se ven a sí mismos como hombres, y muchas mujeres se ven a sí mismas como mujeres. Aunque esto parezca obvio, lo interesante es que algunos no se sienten así, y son los que denominaríamos transexuales, que se sienten psicológicamente diferentes al sexo de su cuerpo. Y lo mismo pasa con respecto a la orientación sexual. Los homosexuales. A la mayoría de los hombres les atraen las mujeres y viceversa, pero en cada uno de estos grupos hay de un 3 a un 5% que se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Y son los que denominamos homosexuales. Lo que los científicos intentan investigar es cómo sucede esto. Que algunos seamos heterosexuales y que otros sean bisexuales u homosexuales. Y pensamos que esto ya comienza antes del nacimiento, y el motivo por qué lo creemos es porque los hombres tienen un gran nivel de testosterona antes del nacimiento. Y en otros animales, con quienes hemos realizado muchos experimentos, estos altos niveles de testosterona producidos por los testículos, las gónadas, influyen en el desarrollo del cerebro prenatalmente, y ello influye en el comportamiento. Para siempre, ¿no? Incluso si más tarde se cambian los niveles de, por ejemplo, testosterona, y ya es demasiado tarde, ¿no? Así es. No se puede invertir por reemplazamiento hormonal. Una pregunta. Si la responsabilidad o la base de esto es el nivel de hormonas administradas, ¿Cómo es que nunca ocurre, que yo sepa, en otros animales que no sean los humanos? ¿Diferencias en la orientación sexual? Sí, sí que hay. En ciertos grupos de animales hay individuos que prefieren copular con el mismo sexo que con el contrario. Y esto se ha estudiado bastante en ovejas y en carneros en Estados Unidos. Hay carneros gay, si quieres llamarlos así, que prefieren copular con otros animales del mismo sexo. Es decir, que si se les ofrece la posibilidad de copular con un animal hembra o uno macho, preferirán el macho. O sea que no es algo excepcional de los humanos. No, no es algo único en los humanos. Bueno, oye, es importante saber esto. También has estado trabajando en una investigación con un grupo particular de monos, el mono cercopiteco verde. Sí, el mono cercopiteco verde, o también llamado simplemente mono verde. ¿Y qué les habéis hecho a los pobres monos? No les hicimos daño, solo les dimos unos juguetes para que jugaran. En nuestros estudios con niños en el laboratorio nos dimos cuenta de que si los llevábamos al cuarto de los juguetes, donde había coches, camiones y muñecas, los niños estaban más tiempo con los coches y los camiones y las niñas con las muñecas. La gente asumía que esto estaba determinado socialmente y nosotros teníamos datos que sugerían que quizá en parte estaba determinado hormonalmente en la fase prenatal. Luego me llevé los juguetes a la colonia de monos e hicimos pruebas con unos 100 animales. Y los machos pasan más tiempo con los juguetes de los niños, como son los coches y las pelotas, y las hembras con los juguetes de las niñas y en particular con muñecas. De manera que es posible que sea una parte de la herencia evolutiva tener una preferencia por jugar con una serie de objetos diferentes. Desde luego que no estamos sugiriendo que las hormonas sean las responsables de todo. Claro que los padres y otras personas del entorno animan a un cierto comportamiento diferenciado en los niños y las niñas. Pero algunos de los motivos por los que a las niñas y a los niños les gusta jugar de forma diferente es porque en estado prenatal están expuestos a un entorno hormonal diferente. En los últimos años ha cobrado fuerza una nueva teoría que relaciona la homosexualidad con las hormonas encargadas del desarrollo del cerebro durante la etapa embrionaria. Concretamente, la cantidad de testosterona, hormona típicamente relacionada con el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, sería la protagonista de esta historia que tuvo lugar durante los primeros meses de existencia en el útero materno. Así, unos niveles muy bajos de testosterona en los fetos masculinos y unos niveles muy altos de esta misma hormona en los fetos femeninos serían los causantes de algunos cambios en las estructuras de las vías neuronales que todavía no se han identificado y que serían los responsables de las conductas sexuales de gays y lesbianas respectivamente. Aunque en los individuos adultos, estas variaciones hormonales no se han encontrado. Todavía es muy pronto para tener conclusiones al respecto. Gracias por vuestras sugerencias para nuestros programas en info@tucitaperfecta.es o en nuestros perfiles de Facebook. Podéis escuchar nuestro programa cuando queráis en diferido en nuestra web www.tucitaperfecta.es y en la radio www.eguzquiplaza.net. También se repetirán los programas el sábado y domingo a las 10:30 de la noche en la web de www.eguzquiplaza.net. Esta noche colgamos, como siempre, el programa en nuestra web www.tucitaperfecta.es, como todos los martes, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora. También los colgamos y nos podéis seguir a través de nuestros perfiles en Facebook y nuestras páginas de Tu Cita Perfecta y el perfil de Tu Cita Perfecta Málaga y las páginas de Tu Cita Perfecta Málaga para heterosexuales y la que tenemos para gays y lesbianas. Tras nuestro programa tenéis la repetición de los informativos Berrión. Gracias por escuchar nuestro programa y hasta el próximo martes. Te espero el próximo martes a las 9. Puedes escuchar nuestros programas y apuntarte a nuestras charlas, talleres y veladas en www.tucitaperfecta.es.